solo se no he de cambiar. Desearía escuchar al que no sabe que esas palabras que guardamos y esos gestos que negamos son necesarios, gratos y muy importantes. Hola, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Cómo te va? No cuesta nada, no imaginas lo que hace. Perdona, gracias de verdad. Te extraño mucho en realidad. Deja el orgullo y deja el corazón que hable. Haz tu parte y sentirás la diferencia. Y a la vez que los demás creas conciencia. Si cada uno de nosotros lo intentáramos siquiera, veríamos al mundo de otra manera. Haz tu parte y estarás lleno de amor. Ya un regalo bendecido en tu expresión. Y todo aquel que lo reciba, haga lo mismo a los demás. Verán lo mucho que se hace con lo poco que se da. Verán lo mucho que se hace con lo poco que se da. ¡Chagua! Sinceridad, cuando el corazón se expresa, crea conciencia en los demás. Sé sincero en tu expresar y en los demás crea conciencia. Dale la mano al caído, dale un abrazo al que ha sufrido y su vida alegrar. Sé sincero en tu expresar y en los demás crea conciencia. Óyeme, haz tu parte y cambiarás costumbres de indiferencia. Aquel que lo reciba, en él se reflejará. Sé sincero en tu expresar y en los demás crea conciencia. A la verdad que hay muchos sueños como Montalvo. Sé sincero en tu expresar. Óyelo bien, nunca es tarde si la dicha es buena. Sé sincero.